Pink Floyd en verano del 68, tema editado en el año 1970 en el álbum Atom Heart Mother. ¿Sabía usted que la temperatura máxima absoluta fue en el verano de 1920, el 2 de enero? Fue de 49 grados un décimo, en Villa María del Río Seco, Córdoba. Esta es también la temperatura más alta alguna vez registrada en América del Sur. ¿Y en el mundo? La más alta fue en Death Valley, Estados Unidos, en 1913, el 10 de julio, es decir, verano allá. Y alcanzó los 56.7 grados centígrados. Existía otro valor de 57.8 en Libia, pero tras una larga investigación se decidió eliminar la validez de dicho dato, ya que muy probablemente se había medido bajo unas condiciones poco ortodoxas. Imagine Dragons en Summer, verano. Recuerdo que uno de los momentos más lindos del verano era cuando se acababan las clases. De eso nos habla Alice Cooper en su gran éxito School's Out. We'll be right back. Oda al Verano de Pablo Neruda con fondo de Miles Davis en Summertime. Verano, violín rojo, nube clara, un zumbido de sierra o de cigarra te precede. El cielo abovedado, liso, luciente como un ojo, y bajo su mirada, verano. Pez del cielo, infinito, el litro lisonjero, perezoso, letargo, barriguita de abeja, sol endiablado, sol terrible y paterno, sudoroso, como un buey trabajando, sol seco en la cabeza, como un inesperado garrotazo, sol de la sed, andando por la arena, verano, mar desierto. El minero de azufre se llena de sudor amarillo, el aviador recorre rayo a rayo el sol celeste, sudor negro resbala de la frente a los ojos en la mina de lota, el minero se restriega la frente negra, arden las cementeras, cruje el trigo, insectos azules buscan sombra, tocan la frescura, sumergen la cabeza en un diamante. Oh verano abundante, carro de manzanas maduras, boca de fresa en la verdura, labios de ciruela salvaje, caminos de suave polvo encima del polvo, mediodía, tambor de cobre rojo, y en la tarde descansa el fuego, el aire hace bailar el trébol, entra a la usina desierta, sube una estrella fresca por el cielo sombrío, crepita sin quemarse la noche del verano. Bravery End, Swollen Summer, verano hinchado. Yeah. este verano nos hace reír. La la la la, la la la la. Sus cálidas manos se acercan a mí. La, la, la. Albert Pla en El Sol de Verano. Dragón de las playas sonoras de ayer, escucho en el agua las algas mecer. Cabello rojizo salvaje será. La la la la, la la la la. Mi hermano mellizo no sabe nadar. Lai, lo, lo, lai, lo. Lo empujo hasta el fondo y le dejo morir. Me vuelvo a la arena junto a mi mamá. La la la la, la la la la. Y nos despedimos con la versión más cruda y descarnada, y tal vez mi favorita, de Summertime, a cargo de la gran Janis Joplin. So take to the sky. morning. Nothing's gonna harm you, babe. I said, honey, nothing's ever gonna let you down. You just wanna do it. Hush, baby, baby, baby. Les recordamos que este programa, como los más de 40 anteriores, los pueden escuchar o bajar en www.radiogoga.com. Saludamos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, AMPM 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.